Asociación por invitarnos a este debate coloquio en el que creo que todos nos podemos enriquecer con las contribuciones. De momento estamos de acuerdo, vamos a ir buscando puntos de disenso, pero creo que podríamos intentar responder las preguntas de Viviana, que naturalmente pues engloban fenómenos mucho más complejos de los que aparentemente parecerían una respuesta que podría responderse en principio con un sí. No, la verdad es que decía Lourdes que depende, pues claro, porque es el criterio con el que uno use una determinada acción política lo que va a determinar si es necesario o no es necesario. Y aquí la cuestión fundamental es que el criterio ha sido, como decía Carlos, pues el salvamento de los acreedores, pero no de todos los acreedores. Es que aquí hay una cuestión que también enlaza con lo jurídico, y es qué tipo de acreedores iban a soportar las pérdidas. Porque, por ejemplo, los acreedores de una determinada naturaleza, como son los preferentistas, sí están asumiendo las pérdidas de las entidades financieras. Sin embargo, los fondos de inversión que han hecho grandes inversiones arriesgadas, porque efectivamente se han visto que han sido finalmente fallidas, que han sido grandes inversores extranjeros, en muchos casos también nacionales, que han prestado durante años a la banca española, tanto banca privada como las cajas de ahorro, que eran una especie de mezcla, y que estas cajas y estas banca han prestado a actividades inmobiliarias que finalmente, constructoras fundamentalmente, que finalmente han fallado, pues la propia lógica liberal diría que esos acreedores debían de también pagar parte del fallo, parte de las pérdidas. Y sin embargo el criterio ha sido salvarles a ellos por encima de todo. Así que cuando se habla de depositantes, y nosotros nos viene a la cabeza el pequeño ahorrador que tiene 1.000, 2.000, 3.000 euros en el banco, estamos haciendo trampas, porque los verdaderos salvados han sido los grandes acreedores y fundamentalmente los grandes acreedores extranjeros que habían hecho grandes inversiones en España y había que darles tiempos a ir saliendo de esas inversiones tanto en el espacio de las entidades privadas como en el espacio público, es decir, de la deuda pública, lo que quiere decir el mercado. Pero por eso quizás el problema fundamental cuando hablamos del sistema financiero es entender la propia naturaleza del sistema financiero, el sistema, para responder a la pregunta de si es eficaz o no. Por ejemplo, el otro día vimos lo de Nova Galiza, que era una cosa tremenda porque se rescató por 9.000 millones de euros y se ha malvendido por un poquito más de 1.000 millones de euros en un rescate que ha sido, ese sí, a fondo perdido. Porque, como decía Carlos, la mayor parte de las ayudas son avales, garantías, ayudas de todo tipo para mayor liquidez, es decir, cuestiones que solo son para las entidades financieras, pero no son, por ejemplo, para el Estado y mucho menos para pequeñas y medianas empresas o para cualquier familiar. Pero decía, una entidad financiera es por definición parasitaria del sistema productivo. Por lo tanto, por mucho que uno rescate y continuamente al sistema financiero, si no se recupera la actividad productiva, si estamos hundiendo el mercado interno con estrategia de devaluación salarial, bajando los salarios, porque es la estrategia de transformación social y productiva al que estamos sometidos los países de la periferia del sur, si seguimos hundiendo en esa dirección los mercados internos, y a la vez salvamos el sistema financiero que depende de esos mercados internos en última instancia, pues vamos a encontrar con que lo que hacemos es alargar el problema. Y aquí está una de las cuestiones que también puede ser interesante debatir, y es que en esta lo que se está ocurriendo es una huida hacia adelante, una huida hacia adelante que no resuelve el problema de origen, el de raíz, y que lo que hace es desenvolver miles de millones de euros y dólares al sistema financiero, volcarlos, pero que ese dinero no llega a la actividad productiva, porque la función de una entidad privada, como puede ser, por ejemplo, Santander, no es hacer actos de caridad económica, sino que buscan espacios de rentabilidad. Y por mucho dinero que reciban y muchas ayudas que reciban, luego no van a volver a prestarlo si el mercado interno está absolutamente hundido. Entonces lo que tenemos es unas grandes cantidades de dinero en el sistema financiero que están haciendo que exista una burbuja financiera que pueda acabar tarde o temprano estallando en una nueva crisis financiera en el próximo episodio, que podría ser pues 5, 6 o 7 años, nunca se sabe, estas cuestiones no se saben. Y ese es uno de los elementos que tienen que ver. Es eficaz para dar más tiempo a los grandes acreedores a que no asuman las pérdidas, pero no es eficaz ni para el propósito de recuperar el crecimiento económico en el contexto español, y sobre todo es contraproducente porque está generando nuevos contextos económicos que pueden posibilitar una nueva crisis financiera, especialmente porque hay mucho dinero volcado en el sistema financiero que ahora mismo no están abiertos los canales para ir a la economía productiva, y eso es una burbuja, como pudo ser la burbuja de las acciones de los 2000 en la .com en Estados Unidos o la de la subprime recientemente. A ver, entonces vamos a imaginarnos, ¿no? Yo creo que Es evidente que lo ideal hubiera sido que todo hubiera sucedido de otra manera, pero vamos a ubicarnos en el año 2009. Imaginemos que sois ministros, ministra de Economía o presidentes, presidenta del Gobierno. Mi pregunta es, ¿hubierais dejado quebrar el sistema financiero español? Es decir, ¿no? O sea, sabemos lo que pasó en Lehman Brothers, también sabemos que el rescate tal y como se está llevando a cabo, entiendo hasta qué punto el rescate era o no era necesario desde ese punto de vista. ¿Qué decisión hubierais tomado ya situados en ese momento? Y en el caso de que la respuesta sea que no hubierais dejado quebrar el sistema financiero español, ¿cómo lo habríais hecho? O sea, ¿qué podría haber sido distinto del rescate para ser un rescate que hubiera merecido la pena? Pues evidentemente, de la anterior respuesta, que ha sido bastante coordinada, aunque no nos hayamos puesto de acuerdo, previamente se infiere la segunda. Evidentemente, desde mi posición personal y también en este caso la de la Plataforma por la Banca Pública a la que pertenezco y también desde ATAC, que defiende una postura similar, el planteamiento es que ante una debacle del sistema bancario se debe intervenir, los poderes públicos deben intervenir, pero no para salvar a los que se ha salvado, como perfectamente ha indicado Alberto. Entonces, se puede intervenir haciendo recaer, en primer lugar, las pérdidas sobre sus accionistas. En segundo lugar, sobre todos esos acreedores que no son depositantes y que, evidentemente, han apostado, como su norma indica y como con la norma de la que presumen, ese liberalismo económico del que presumen, y han apostado a caballo perdedor. Han perdido, con lo cual deben sufrir el quebranto correspondiente. Como con eso no es suficiente, a partir de ahí es cuando puede entrar el sector público. ¿Y para qué? ¿Para nacionalizar, sanear y luego privatizar? En absoluto. Para nacionalizar, para convertir la totalidad de las ayudas en público, en acciones públicas, no para prestar y salvar momentáneamente a las entidades y luego privatizarlas, sino para actuar de manera permanente en el sector financiero. Y, entre otras cosas, para redimensionarlo, porque el sector financiero está hipertrofiado, no solamente en España. Aquí hablamos mucho de la burbuja inmobiliaria, pero ese no ha sido el único problema. Ha habido una burbuja general y el sector bancario, el occidental y el de Estados Unidos, va de burbuja en burbuja, buscando espacios de rentabilidad que lo único que provocan son daños enormes al conjunto de la población. Y esos daños, la única forma de evitar que se produzcan en el futuro es controlando de manera absoluta y férrea esas entidades financieras. Y eso solamente se puede hacer desde la propiedad, pero con otra visión. No valdría de nada actuar como se está actuando en el momento presente. ¿Quién nota que Bankia sea pública? ¿Alguien nota que Bankia esté actuando con criterios diferentes por más que las acciones pertenezcan al FROB, es decir, a todos nosotros? Bankia presentó ayer resultados y ha mentido en sus resultados. Ha mentido, ha presentado resultados positivos y cualquiera que analice las cuentas con un mínimo de criterio verá que lo que hace es perder dinero precisamente por el elemento que ha comentado Alberto antes, porque el mercado nacional está destrozado y los márgenes que obtiene son reducidísimos y entonces está ocultando las pérdidas, exactamente lo mismo que hacía Rato y Blesa, lo mismo. Con lo cual, hay formas diferentes. A mí es que me parece que la pregunta, Viviana, tal como la has formulado, contiene cierta trampa. Yo nunca hubiera sido presidenta de un gobierno así, para empezar. O sea, no me puedo poner en la piel de Zapatero diciendo, justamente unos meses antes de que fueran cayendo todas las cajas y los bancos, diciendo que el sistema financiero español, que esto lo dijo Nueva York, era el más solvente del mundo. Yo no hubiera permitido, yo distingo entre responsabilidades personales de las personas que no han cumplido con las obligaciones, son corruptas y encima han cometido delitos, y el sistema que facilita esto. Esas personas deben responder de los delitos que han cometido. Aquí nadie ha respondido de nada. O sea, yo exigiría eso para empezar, pero es que luego con un sistema que lo que permite es que haya otras personas que lo sigan haciendo, pues no solamente deberían responder penalmente. Y estoy hablando desde el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, estoy hablando del Ministerio de Hacienda, estoy hablando de todos esos organismos que dejaron, vamos, que hicieron la vista gorda a todo lo que estaba pasando y que cada vez se va viendo desde las preferentes hasta todo lo demás. Entonces, que las consecuencias son gravísimas para la población, como lo estamos viendo. Entonces, para mí es muy difícil el entender qué está pasando en la banca si no se entiende qué está pasando en el mundo. Entonces, en mi opinión, la banca, los bancos privados son los auténticos amos del mundo, y no todos, porque hay un proceso de concentración que está basado en algo que decimos varias veces en el libro, que es el principio que se empezó a establecer en Estados Unidos con Goldman Sachs y otra serie de bancos, de que la banca, de concentración bancaria, de quitar y bueno, expulsar a los pequeños, que los bancos tienen que ser grandes, porque cuanto más grande seas, too big to fail, o sea, cuanto más grande, más difícil es que quiebres, porque ahí viene la trampa. Se colapsa el sistema. Bueno, pues si se colapsa este sistema, a lo mejor nos viene bien a todos. Joder, o sea, a los banqueros no, pero a lo mejor que colapse este sistema. ¿Qué está pasando? Es imposible entender lo que está pasando sin saber, por ejemplo, que en mi opinión, pues hay como 10 bancos, la JP Morgan, Goldman Sachs, el Deutsche Bank, la Banca Nacional de París, el Banco de Hong Kong y Shanghai, que es, bueno, el HSBC, la banca suiza, casi todos bancos privados con grandes operaciones en paraísos fiscales, y que luego están en conexión inmediata pues con todos los fondos de inversión y estos fondos buitres que estamos viendo, como en España en este momento los activos tóxicos que pasaron a la Sareb se los está quedando esta gente. Pero claro, hablas así, parece que bueno, que esto son cosas, no sé, de teoría económica y tal. No, ojo, es que hay gente que había comprado una vivienda social o que tenía ya dado una serie de condiciones. Esto está saliendo todos los días en la prensa, y con un fondo buitre, que se llaman a sí mismos fondo buitre, imaginaros, o sea, es que es la carroña, son depredadores. Entonces, esta gente pues les ha cambiado las condiciones de tal manera que ciudadanas, ciudadanos normales que se han comprado una vivienda social ya no la pueden pagar por caras de un fondo buitre. Pero como esto está pasando, yo me he empezado a leer un poquito los fondos buitre, no lo voy a leer, pero es que, joder, o sea, te pones a mirar quiénes son los presidentes, el chairman y tal, y todos provienen o de Goldman Sachs o de la JP o de bancas o así. Y cuando no, pues pasan a tener cargos políticos importantes. Entonces, es imposible entender todo el rescate bancario de España sin entender que vivimos en este mundo. Y que este es el sistema que hay, y que este es el sistema, yo lo lanzo, que habría que empezar a cambiar. Por supuesto, con una banca democrática y pública, pero también con muchas más medidas. Habría que, bueno, no sé, un gobierno, desde luego tendría que luchar por una Europa distinta de la que hay, o salirse, vamos, quiero decir, de la normativa que hay, pero que no consintiera, vamos, la indecencia que suponen los paraísos fiscales, por ejemplo. Es que va todo muy ligado. Bueno, y no me voy a enrollar más. A ver, antes de pasarle la palabra a Alberto, entonces, ¿formulamos alternativas para el sector bancario sin preocuparnos de que el sistema financiero colapse, o tratamos de formularlas de forma... ¿Tenemos que evitar que el sistema financiero colapse o nos da lo mismo? Sí, yo creo que no hay que confundir la forma con el contenido. El sistema financiero es necesario. El sistema financiero es necesario porque cualquier economía desarrollada necesita un sistema financiero. Lo que tenemos que hablar es de la forma que tiene ese sistema financiero, si estamos hablando de una forma como la que hemos estado acostumbrados, o por otra alternativa, si estamos hablando de un sistema financiero donde los sujetos y la propia regulación es de una naturaleza absolutamente diferente, en este caso pública y democrática. Por lo tanto, comparto las intervenciones. Deberíamos, y debimos haberlo hecho bien, en el sentido de evitar el colapso financiero que hubiera supuesto pues dejar caer a todos los bancos, pero eso habría que hacerlo con otro criterio y además con condicionantes mucho más agresivos de lo que han sido, bueno, mucho más agresivos, con condicionantes en general, porque actualmente no ha habido ninguna condición. Pero esa relación está muy vinculada porque, claro, nos hacía Viviana una pregunta que era la de imaginarnos qué haríamos, y es una pregunta que parecería que se debería responder en una facultad de economía. En plan, bueno, señores, tienen ustedes un problema, vamos a valorar cuáles son las diferentes opciones posibles. Y sin embargo, da la casualidad, coincidencia o curiosidad, quizás probablemente paradoja, que desde la teoría liberal y desde la teoría que estamos aquí elaborando podríamos llegar a conclusiones casi similares. Es decir, que los grandes acreedores paguen parte de lo que ha sido su apuesta arriesgada. Pero entonces, ¿a qué teorías están acogiendo aquellos que están tomando las decisiones? Porque no es ni a la liberal, ni a la que nosotros estamos defendiendo, que es democrática, pública, por el bien de todos. Es que tenemos que empezar a reconocer que en el mundo no está dominando la figura abstracta del liberalismo y el sistema financiero desregulado, sino que está habiendo un sistema financiero muy regulado, pero en una dirección controlada por una mafia. Por una mafia que es la que regula a su beneficio, a su interés, y que ya decía una persona liberal, precisamente como Samuelson, que era el capitalismo de amiguetes. Que es decir, vamos a intervenir y salvar a la banca, pero para hacer un beneficio a determinados sectores, en este caso los grandes acreedores, mientras que el pequeño ahorrador, pues sí que puede, el de las preferentes, puede sufrir. O incluso, pues el caso de Chipre sería otro caso que también podríamos